no es lo mismo porque no está el lodo. Sí, está muy lejos. Quiero decirte, lodo, que te extraño. Al estimado Ludo, que fue mi guía espiritual dentro de la carrera. ¡Qué asco, por la tuya eres así! Volviendo. Bueno, a esa escena se le extraña. Y ojalá llegue acá para cuando yo dé mi grado. Es lo único que espero. Saludos, saludos también. Hola, hola. Saludos. ¿Quién tan miserable? ¡Ludo! ¡Ludo! Así que ya sabes, la próxima debe ser cuando ya estés aquí, así que...